Aquí comienza El Informe, con Gustavo Adolfo Villada. Frente a los recientes hechos culturales que han enfrentado el sector público y el privado de la ciudad, creo que periodísticamente es necesario hacer una claridad. La Orquesta Sinfónica de Caldas es una agrupación adscrita a la Universidad de Caldas, y es bien distinta a la Orquesta de Cámara, que hoy goza de cabal salud, bajo la dirección administrativa de Humberto Gallego y bajo el ala protectora de la Gobernación de Caldas. Lamentable desde todo punto de vista que se pierda este espacio artístico, pero es ahora cuando esa que se autodenomina sociedad civil tiene que aparecer y proponer alternativas. Esto ante lo corto que económicamente se ha quedado el sector educativo de la capital de Caldas. Claro que como aquí no hay vitrina. En INFI Caldas financiamos ideas, promocionamos sueños y desarrollamos proyectos con el objetivo de aumentar la calidad de vida de los caldenses, contribuyendo así al progreso de nuestro departamento. INFI Caldas, Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Caldas. Gobernación de Caldas, nuestra mejor empresa. Nuestros escenarios deportivos, tema que aborda en el día de hoy nuestro columnista invitado, el doctor Bernardo Mejía Prieto. Ahora que estamos viendo nosotros los manizaleños revivir nuevamente al Once Caldas, a nuestro glorioso, amado y nunca bien ponderado equipo del alma, vale la pena recordar cuáles son los escenarios deportivos que tenemos en la ciudad. Y la verdad es que la ciudad ha tenido, como quien dice, ha sido la cenicienta del país en torno a la ayuda y colaboración de los escenarios deportivos. Hemos visto que se han hecho juegos nacionales, inclusive hemos participado, ha habido pues certámenes internacionales. Y para citar un ejemplo concreto, todo el mundo se acuerda de Cali 71 cuando fueron los Juegos Panamericanos en esta ciudad y todo lo que se transformó esa ciudad en torno a estos Juegos Panamericanos. Inclusive, de ahí salió en esa época la denominación de Cali Ciudad Cívica por excelencia de Colombia. Y Cali fue la ciudad cívica. Digamos, en mi caso personal, en los años 80 fui varias veces cuando era funcionario público acá en la ciudad de Manizales a conocer los logros, procesos y actividades que se hacían en esta bella ciudad en torno a la muestra y el ejemplo que nos daban a todo el país con respecto a la parte cívica que se manejaba en esta ciudad. Lamentablemente por otros fenómenos esta parte cívica se perdió y Cali ya tiene otro momento y otro fenómeno que se está viviendo en esa ciudad. Pero sin lugar a dudas, en torno a unos juegos deportivos y en torno a unos escenarios deportivos se puede jalonar mucho desde el punto de vista del desarrollo, del crecimiento y de los movimientos cívicos que se pueden dar en una ciudad. Digamos, movimientos cívicos como el que se dio en su momento cuando se construyó el Estadio Palo Grande. Sin lugar a dudas, tener un estadio en la ciudad de Manizales para 40.000 personas, una ciudad que todavía no alcanza a los 400.000 habitantes, es un hito. Y es un hito y se conservará por eterna memoria entre todos nosotros la construcción de este escenario. Y la importancia que ha tenido, y afortunadamente el Once Caldas no ha sido infiel y ha correspondido a esa obra importante, a ese ícono que tenemos en nuestra ciudad, que es el Estadio Palo Grande. De manera que me parece que vale la pena que la ciudad de Manizales siga impulsando la construcción de escenarios deportivos. Ya, digamos, en la administración del doctor Roberto Rivas se construyó, digamos, la piscina olímpica y cada vez veo que se están impulsando la construcción de diferentes escenarios, que haya canchas de tenis, que haya sitios donde practicar atletismo, no solamente el Estadio Palo Grande, sino también otros sitios, que además de canchas de fútbol, que son muy importantes, también haya la actividad de otros deportes, que se impulsen, que el velódromo, digamos, siga funcionando bien, porque todas estas actividades, pues primero, ayudan a la formación de nuestros jóvenes e inclusive personas adultas que practican estos deportes. Y segundo, para que nosotros podamos cada día escalar más dentro del contexto nacional y quiera Dios que en un futuro no muy lejano podamos tener en nuestra ciudad y podamos participar en unos juegos, bien sea de carácter nacional o bien sea de nivel internacional. 10 años financiando ideas, 10 años promocionando sueños, 10 años desarrollando proyectos. En INFI Caldas cumplimos nuestros primeros 10 años y queremos celebrar con todos los caldenses. INFI Caldas, Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Caldas. Gobernación de Caldas, nuestra mejor empresa. Ahora usted tiene la palabra. Escríbanos a nuestro nuevo correo electrónico, elinformeenlinea@gmail.com, o a nuestra página web, www.elinformeenlinea.co.cc, y opine sobre las columnas y los columnistas, o propónganos un tema de su interés. Buen día. El Informe, con Gustavo Adolfo Villada.